Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a jueves 15 de enero de 2015. Y tenemos para ustedes varios comentarios que queremos hacer. Vamos a seguir profundizando en los distintos aspectos que tiene este fenómeno con el que nos ha agarrado el 2015 a las venezolanas y venezolanos del desaparecimiento de diversidad de rubros, no solo alimenticios, sino artículos de primera necesidad y de otra naturaleza, de todos los expendios, abastos, supermercados, etcétera, que han obligado a unas colas inmensas que está padeciendo el pueblo. Pero vamos a tratar de hacerlo comentando, como digo, algunos acontecimientos del día de ayer. En primer lugar, el recorrido de la Virgen de la Divina Pastora, el 159º recorrido de la Virgen, que llaman la visita. El fenómeno no es un fenómeno que deba ser estrictamente religioso, tiene que ver también con los aspectos que estamos nosotros tocando permanentemente acá, sobre todo lo de la incidencia de los medios de comunicación en la modificación de la conducta de las venezolanas y venezolanos, que se da producto de precisamente la influencia de un discurso mediático muy claramente orientado en función de una propuesta de sociedad, de modelo de sociedad, que va en contra del lineamiento trazado por la Revolución Bolivariana como modelo de sociedad. Y lo decimos en relación a precisamente cómo invade un evento de esa naturaleza, uno de los más importantes en el mundo entero, de los eventos marianos que se conocen como los que tienen mayor capacidad de convocatoria en el mundo, como la Virgen de Guadalupe, entre otros. Y es precisamente el tema que queremos tocar. Leo la nota de Noticias 24 el día de ayer sobre este tema. La Divina Pastora, la Virgen que llegó por error y nunca quiso irse. Cada 14 de enero, miles de feligreses se congregan en la población de Santa Rosa, en el estado Lara, ahí en la entrada de Barquisimeto. Quien va desde el centro hacia allá, hacia occidente, es lo primero que se encuentra, para acompañar a una de las advocaciones marianas más grandes de todo el mundo, la procesión de la Divina Pastora. María Divina Pastora de las Almas, conocida como la Divina Pastora, simplemente es venerada con especial cariño y devoción por el pueblo larense. Su historia se remonta a 1736, cuando por una extraña equivocación llegó al pueblo de Santa Rosa, quienes esperaban una imagen de la Inmaculada Concepción. Hubo ahí un evento extraño que hizo que la Virgen fuera reclamada por la población para que no se la llevaran ante el equívoco que había sucedido, y eso fue considerado un milagro, que la Virgen no quiso moverse, que pesaba mucho. Después hubo otros eventos más adelante. Lo cierto es que a partir de ahí se ha dado toda esa movilización de la feligresía en función de ese evento cada 14 de enero. Pero yo me refiero al hecho de la significación tan extraordinaria que tiene, que concita la visita de millones de seguidores de la Virgen allá, y a veces no tan seguidores. Ahí aprovechan ese evento muchos políticos que quieren jugar a la demagogia y al populismo, y entonces se presentan allá buscando las cámaras para ser entrevistados, en fin. A veces es hasta bochornoso todo eso. Nosotros nos referimos es a el cómo logra una figura de esa naturaleza trascender con tanta fuerza en el sentimiento de la gente sin que haya tenido, digamos, nada tangible que haya beneficiado a la gente. Y me van a perdonar los cristianos, los católicos, que van a considerar que es una blasfemia lo que yo estoy diciendo. Posiblemente sea, pero como yo soy ateo, voy a seguir desarrollando la idea. El punto es que no se conoce una situación de una sociedad en la que la gente reclame tanto sus derechos como está reclamando el venezolano en este momento, porque está siendo desatendido supuestamente en sus necesidades, en función de los alimentos y de los artículos de primera necesidad, etcétera, y que hay tanta iracundia acumulada en la población, y de repente entonces se da un fenómeno como este, de una virgen que no le ha dado nada, que no le ha resuelto el problema de la vivienda a nadie, que no le ha resuelto el problema de la salud a nadie, que no le ha resuelto el problema del salario, del trabajo siquiera a nadie, y genera tanta devoción. Entonces dirá por ahí la gente que es más dedicada a la teología, que bueno, sí, que eso es un sacrilegio lo que yo estoy diciendo, porque el sentido que tiene el asunto es el del estímulo, de la fe, etcétera, que es lo que impulsa al ser humano a conquistar los logros en la vida, etcétera. Bueno, pero eso también puede ser en el ámbito de la revolución socialista, que es el modelo humanista por excelencia, y es el modelo en el cual el líder que nos trajo ese proyecto, el comandante Hugo Chávez, hizo tangible infinidad de programas, de medidas que le resolvían de manera palpable a la gente sus problemas, sobre todo a los más necesitados. Además de resolver el hecho de que en Venezuela no haya ocurrido la crisis que ha padecido en el mundo entero el capitalismo, que ha hecho padecer a las sociedades en el mundo entero el capitalismo, y de lo cual nosotros nos hemos blindado en buena medida aquí en la Revolución Bolivariana, gracias precisamente a esa concepción del modelo humanista. Si pudiera decirse que es un milagro lo que ha hecho la Virgen, porque en un momento determinado no pudo ser levantada y entonces eso se consideró que era un aviso del cielo de que la Virgen tenía que quedarse ahí en Santa Rosa, bueno, yo creo que debiera ser mucho más milagroso el hecho de que, por ejemplo, la gente pueda, incluso ya en la más avanzada edad, aprender a leer y escribir. Eso es un gran milagro, eso es un prodigio, que la gente pueda ver, porque nunca fue atendida en modo alguno por el capitalismo, porque era gente pobre y no tenía con qué pagar una operación de los ojos, y que de repente aparezca una misión que se llama así precisamente, una misión milagro, y atienda a la gente y la saque de esa oscuridad de la ceguera. Eso debiera ser también considerado un milagro, al menos uno, porque son cientos de miles de casos que han sido atendidos y a los que se les ha devuelto la vista, a esas personas que no tenían ninguna esperanza si no hubiera aparecido la Revolución Bolivariana y ese proyecto inclusivo, humanista, de la misión que les restituyó la vista. Y así pudiéramos seguir hablando de la cantidad de milagros que pudieran ser considerados, por ejemplo, el que la gente tenga vivienda, una vivienda digna, ya no un rancho insalubre metido ahí en un matorral como los que dice que entrega Capriles Radonski ahí en el estado Miranda, sino que son casas de verdad con ambientes urbanísticos perfectamente desarrollados, que sirven para el desarrollo de la vida, de los niños, de las personas, de manera amplia y generosa, y que no tengan que pagar por ello. Eso pudiera ser considerado un milagro también, y eso lo hizo Chávez y lo vimos nosotros en vida. No es que nos lo contaron a través de cientos de años en unas leyendas que se van corriendo a través de misas y misas y misas que se van dando y que van entonces convirtiendo aquellos mitos en unas cosas absolutas, en unas deidades absolutas todopoderosas. Yo creo que ahí eso lo tendríamos que revisar. Si queremos ser honestos con la religión y con la fe, como manda la teología, debiéramos empezar a revisar ese fenómeno del que estoy haciendo referencia. Yo hablo de eso, por cierto, en mi artículo de hace dos semanas en el Correo del Orinoco, mi artículo del 5 de enero de 2015, que está referido a por qué llega la gente de la oposición, por ejemplo, que es tan religiosa, que es tan cristiana, tan entregada a la fe, y uno los ve como se dan golpes de pecho por una virgen y no sé cuánto, y de repente salen a insultar, por ejemplo, como insultaron en esos días a la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Habría que examinar eso con detalle. Nosotros escribimos en relación a eso y el artículo está ahí en nuestro blog. Nosotros les invitamos a que lo lean. Ahí está, se llama De Reyes, de Magos y de Otros Dislates. Y me voy a permitir incorporarle aquí uno o dos párrafos de ese artículo para que se vea pues a qué me refiero. Digo aquí, el propósito de unos personajes como los Reyes Magos, por ejemplo, cuya existencia no ha podido ser comprobada jamás en modo alguno, que ni siquiera son mencionados en la Biblia, sino en un escueto pasaje en el que se les describe tangencialmente como errantes viajeros transcontinentales de vago origen, que fueron, si es que en verdad lo fueron, integrantes de una inexplicable caravana de un número y de unos nombres sobre los que no hay acuerdo alguno todavía entre los historiadores, motivada por un raro fenómeno celeste que la astronomía, ni con todo el poder de la ciencia más avanzada, no ha logrado registrar, deja al descubierto una escandalosa inconsistencia bíblica, usualmente no revisada por la teología desde un punto de vista pragmático, como si lo ha sido, por ejemplo, el purgatorio y hasta el mismísimo pesebre por parte de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, respectivamente. Los Reyes Magos, sigo diciendo yo en este artículo para cerrar esta idea, llamados así por su supuesta sabiduría y facultades astrológicas y no por sus destrezas como prestidigitadores, no sanaron a nadie de ninguna enfermedad, por muy leve insignificante que fuera, ni antes ni después de su ofrenda al niño Jesús. Tampoco salvaron a nadie de las garras del demonio, ni mucho menos le devolvieron la vida. ni le resolvieron los problemas económicos o de naturaleza legal a nadie. No hicieron levitar a nadie, ni tampoco levitaron ellos ni al primero, ni al segundo, ni al tercer día, ni a ningún otro. Sin embargo, los apócrifos personajes logran trascender en la historia convirtiéndose en piedra angular de la religión cristiana, llegando a ser por casi 2000 años, desde el siglo IV hasta entrado el siglo XX, el centro de disputas encarnizadas entre las antiguas Constantinopla, Milán y Colonia, ciudades que a lo largo de todo ese periodo se pelearon los restos mortales que supuestamente les pertenecían. ¿A qué se debe entonces la deslumbrante significación religiosa de esas desconcertantes figuras del Evangelio? Sin lugar a dudas, a su excepcional capacidad de convocatoria para movilizar a la sociedad en torno a una propuesta consumista, es decir, su enorme poder para reactivar el afán de compra en el ciudadano común, presa como lo es de la doctrina cristiana del amor al prójimo y de la necesidad de conmemorar la rendición de los Reyes Magos al Hijo de Dios. En todo ello, el medio de comunicación ha jugado un papel determinante. Entonces yo les pido que ustedes revisen ese artículo ahí en nuestro portal soyaranguibel.com. El artículo se llama De Reyes, de Magos y de Otros Dilates, donde expongo ya un poco más en extenso de lo que estoy aquí comentando. Es decir, si no fuera por los medios de comunicación, ¿dónde estarían hoy en día los santos, las vírgenes y todas estas advocaciones que cada día van concitando más gente? Otro evento que creo que es importante comentar en relación a lo que estamos nosotros viendo que se está dando como una guerra en la que se quiere persistir de parte de los sectores criminales que están tratando de hambriar al pueblo de Venezuela para movilizarlo en contra de la revolución venezolana, es la manifestación que se dio del Partido Socialista Unido de Venezuela ayer en la Plaza Venezuela. Esa movilización es exactamente lo que tiene que hacer hoy en día el movimiento revolucionario en el país. No puede ser que la gente siga sufriendo, padeciendo en las colas y la revolución no se movilice para señalar, para denunciar a los criminales que están detrás de esa situación. Nosotros hacemos el esfuerzo desde los medios de comunicación, quienes estamos en esto, aportando nuestro granito de arena en la denuncia. Pero el pueblo tiene que movilizarse. Es una necesidad, a partir de la lógica participativa y protagónica que nos trajo la Constitución Bolivariana. Entonces, no caigamos en una omisión que pudiera después convertirse en un daño irreversible para el proyecto revolucionario. Tenemos que tomar las calles, denunciar a los agresores, los que están declarados en guerra contra el pueblo, como lo hemos visto en la medida en que ha ido actuando el gobierno revolucionario, tal como lo comentábamos ayer y todos estos días. Otro evento que creo que es importante y que tiene seguramente que estar relacionado con toda esta reflexión, sobre todo con el reclamo que nos hace alguna gente a través del Twitter. Yo voy a comentar algunos Twitter también que nos llegaron el día de ayer y que me dan pie al comentario que quiero hacer en extenso el día de hoy, pero creo que tenemos que incluir aquí el allanamiento a la subdelegación del Valle del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el CICPC. Eso lo declaró ayer el diputado Freddy Bernal, quien está al frente de la Comisión de la Transformación Policial, como ustedes saben. Este evento en el que fue destituido el mismísimo detective jefe de esa subdelegación que estaba cobrando un rescate de un secuestro en complicidad con varios funcionarios, 13 funcionarios en total que fueron detenidos, da una demostración irrefutable de cuánto es de duro el esfuerzo que está llevando adelante el gobierno bolivariano porque se superen los problemas que han sido denunciados por la sociedad. Este problema de la inseguridad, que ha pasado a un segundo plano ahora porque está en primer plano en los medios de comunicación según les interesa a ellos, de acuerdo a cómo les vaya yendo con sus planes desestabilizadores, ellos quitan los temas y los ponen y van generando las matrices como les da la gana. Fíjense que ahora lo de la inseguridad no está por ahí en modo alguno, pero el gobierno nacional sí está pendiente de ello. Y en este sentido, este allanamiento tiene para nosotros una importancia medular porque habla de cuán extensa es el área de acción del gobierno revolucionario en todo lo que está haciendo por asegurar la paz, el bienestar y poder avanzar en la construcción del bienestar para el pueblo venezolano. Eso que se hizo ahí también va acompañado de una serie de acciones que se están tomando, como lo dijo el mismo funcionario, en no solo Miranda, sino en Zulia y en Monagas, donde varias delegaciones policiales municipales han sido intervenidas. ¿Eso por qué razón? Bueno, porque han sido encontrados muchos funcionarios incursos en delitos de los que están siendo señalados por las comunidades y de los cuales tienen que rendir cuenta. Pero además de eso, por una cantidad de vicios acumulados y de cantidad de errores que se vienen cometiendo en el desempeño de las funciones policiales. Para eso fue creada esta Comisión de la Transformación Policial y ahí la vemos actuando. Esto en relación a esta gente que dice con mucha frescura, con mucha liviandad, cada vez que puede por internet, por el Twitter, etcétera, que es que el gobierno no está haciendo nada. El gobierno sí está haciendo. Que no lo quiera ver. El que no lo quiera ver, eso es otra cosa. Pero el gobierno está trabajando y nosotros vamos a estar aquí para elevar la voz que tenemos en defensa de la justicia que merece el esfuerzo que está adelantando el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Les dije que hay unas preguntas que me parecieron muy oportunas para continuar con el tema de lo de las colas y qué es lo que está pasando ahí, quiénes son los criminales que están detrás de eso, como los hemos venido señalando. Nos dice @pisoagiasofico, miliciano social, en una serie de preguntas que nos hace lo siguiente. Él pone ahí la etiqueta pregunta para un escualio. Si hay escasez de leche, ¿por qué no se ha declarado la escasez de queso? Y es interesante el enfoque que él le está dando. ¿Por qué? Porque les leo la segunda pregunta. Nos dice él mismo. Si no se está produciendo harina de maíz, ¿con qué trabajan las areperas las 24 horas sin ninguna falla? Y así nos sigue haciendo preguntas. Ya que hay escasez de leche, como dicen ellos, entonces la heladería La Coromoto, esa que cerró en Mérida y que dijeron los escuálidos, por todos los medios, incluso hasta la BBC de Londres, que aquí había una crisis terminal porque una heladería en Mérida había cerrado porque no tenía leche y era que el dueño, que es un árabe, como hace todos los años, se había ido para allá, para su país, a pasar las Navidades con su familia y esta gente pues lo utilizó aviesamente, manipuladores como son, irresponsables como son, para dar esa noticia escandalosa ante el mundo entero, sin tomar en consideración además que no es una sola heladería la que hay en Mérida, es una falta de respeto a los merideños por el medio de la calle, porque en Mérida se ha desarrollado una cultura de los helados de sabores insólitos que ellos tienen allá, desde caraota, no sé cuánto, de todo tipo de helados, y eso ha hecho que se desarrollen varias heladerías, pero los escuálidos pusieron que había era una sola y que esa cerró porque no había leche. Entonces nos dice miliciano social, ¿será que entonces la heladería de Coromoto no va a abrir entonces en enero? Porque no ha habido ninguna medida para restablecer no sé cuánto y tal, como ellos dicen, que no ha habido medidas económicas, ¿no? Bueno, estas preguntas son pertinentes, como les digo, porque nos traen a colación de nuevo el asunto de a quién está atacando esta criminalidad, estas mafias que están montadas en esta guerra económica. Es una guerra contra el pueblo. Trata de quebrar, como lo hemos dicho, la fibra moral del pueblo, porque lo que persigue, en primer lugar, es encarecer la vida con la especulación, elevando los precios tan alto como los elevan ellos diariamente de todos los productos que se vayan a adquirir, sean tuercas, sean tornillos o sean lavadoras o sea lo que sea, lo que están produciendo es que se está acabando el logro de la revolución que se ha dado a través de misiones que han hecho que la gente le rinda el dinero porque no tiene que pagar la educación, no tiene que pagar la salud, no tiene que pagar esto, no tiene que pagar la vivienda, no tiene que pagar la comida al precio que la... Es decir, todo eso que ha sido un logro ahora se reduce porque las cosas son 10 veces más caras. Entonces eso facilita que pueda llegar la gente que está en los eslabones de la cadena de estas mafias y puedan decirle al pueblo, mira, si tú vas a esa cola y me traes 10 sacos de harina y si tú vas a esa cola y me traes 10 paquetes de azúcar y si tú vas a esa cola y me traes 10 paquetes de café y no sé cuánto desde bien tempranito, por cada uno de esos sacos te voy a dar, pon tú 10 bolívares. Yo no estoy poniéndole aquí un precio a las cosas, estoy diciendo hipotéticamente. Pero eso hace que al final del día esa gente tenga un dinerito sustancial. ¿Y qué es lo que hace? Que el bachaquero ya no es el bachaquero, es el criminal que va ahí, el indocumentado, no sé cuánto, a tratar de hacer ese trabajo, sino que puede hacerlo incluso cualquier ama de casa, cualquier madre del barrio, que vea ahí una manera de resolver lo que se le ha venido sensibilizando, que ha sido los logros de la revolución, que ya no le están sirviendo como antes porque las cosas están muy caras. Entonces dice, bueno, yo en vez de estar aquí sentada hablando con la vecina y no sé cuánto, viendo telenovela, me voy para allá, hago esa cola y ahí me quedan a final del día 200, 300 bolívares. Esa es la intención en primer lugar de esa cola que está haciendo el pueblo. Es decir, tratar de desestabilizar al gobierno generando caos entre la población, indignación, malestar para provocar un estallido, pero además acabando con el amor a la revolución que le fue sembrando desde un primer momento el comandante Chávez por su revolución, desviándose hacia la idea de que el capitalismo es lo que le resuelve los problemas. Ese es el propósito que tiene. Por eso es que toda la economía está funcionando. Por eso es que no hay ningún problema de déficit de harina para hacer las arepas en las areperas. Por eso es que no hay ningún déficit para hacer yogur, para hacer no sé cuánto, para hacer todos los productos que se hacen con leche, como queso, como yogur, como todo eso, como digo. Pero la gente no consigue leche. ¿Por qué? Porque al que se quiere dañar es al pueblo. Los grandes empresarios, las grandes mafias que están detrás de esto, quieren dañar es al pueblo. A usted que me escucha, señora, señor que me está escuchando, es contra usted esta guerra. No es una situación del país, no hay ninguna crisis económica en el país. Cuando hay una crisis económica en el país, la gente que vive en ese país tiene que empezar a vender los apartamentos que tiene en Miami, los apartamentos que tiene en Panamá, tiene que empezar a vender la avioneta, el jet, el yate, y nada de eso se ha producido como demostración palpable de que aquí no hay ninguna crisis. La crisis se la están sembrando al pueblo para que el pueblo se moleste bajo el sol con la revolución y termine creyendo que la salvación es el capitalismo que le ofrece María Corina o el otro necio Capriles o el otro loco disparatado del otro, etcétera. Esa es la trampa: acabar con la revolución, hacer un gran dinero, quebrarle la fibra revolucionaria al pueblo para que más nunca vuelva a votar por una propuesta chavista. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en su espacio Sin Tapujos. Estamos revisando nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Y bueno, muchos comentarios, mucha gente. Es un medio definitivamente controversial. Es para eso. Nosotros lo decíamos hace dos días apenas ahí con nuestros buenos amigos Dair Ral y Jordán Rodríguez en el desayuno en Venezolana de Televisión, cuando hablamos sobre el tema del Twitter y de las redes sociales y para qué están siendo utilizadas o pretenden ser utilizadas por uno y por otro. Y hablábamos de eso, de que la gente cree, porque le han metido en la cabeza la errónea idea de que eso es una herramienta para tumbar gobiernos y no sé cuánto y tal. Entonces la gente se siente con un poder que no es necesariamente tal. Es una herramienta para comunicarse, pues. Y es un gran avance que la gente no tenía para eso hasta ahora. Pero no que tampoco se van a convertir en el tercer poder, ni mucho menos. De hecho, si por Twitter hubiera sido, pues ya hubiera caído no solo el gobierno venezolano, sino una cantidad de gobiernos en el mundo, que ninguno ha caído, como ha querido hacerlo ver Estados Unidos y algunos sectores interesados, hegemónicos en ese sentido, como que Libia cayó porque, o Egipto, el gobierno de Mubarak cayó porque hubo un acuerdo a través de las redes sociales. Eso es completamente falso. Eso cayó por la cantidad de mercenarios que le ha metido Estados Unidos, financiados, pagados y armados por los Estados Unidos para derrocar esos gobiernos. De modo que ahí no hay nada de esa sobredimensión, esa expectativa infundada, ¿no?, que le han creado a la gente. Pero, por supuesto, que sirve para todo esto, pues uno ve cómo inmediatamente la gente se activa en un sentido o en el otro y empiezan a decir, a comentar. Bueno, está bien, eso es, para eso es que es la herramienta, ¿no? Entonces, en cuanto al Twitter, nosotros lo que podemos ahorita decirle, vamos a ver cómo vamos creando un espacio para poder responder o comentar también desde acá los distintos Twitter, porque cada día son más quienes se acercan y nos hacen sus reflexiones, sus comentarios, y nosotros tenemos un gran compromiso con ello. En todo caso, muchísimas gracias por su apoyo, como les decimos siempre. Estábamos viendo acá en la noticia de ayer, de verdad que esta gente de la oposición, pobrecito, porque ellos creen, ellos, fíjate todo lo que dice el presidente de COPEI, Roberto Enríquez. Él dice, es necesario un gran acuerdo nacional para devolverle la Asamblea Nacional al pueblo. Pobrecito, él está como la gente que ponen en la piñata, tumbar la piñata, pero le ponen una venda, le dan un palo para que tumbe la piñata, pero le ponen una venda. Así están en la MUD. En la MUD están todos tratando de tumbar el gobierno. Y entonces están todos armados con unos palos, pero le pusieron una venda porque no saben qué para dónde agarrar, ni qué es lo que tienen que decir, ni nada. Entonces, ¿tú sabes lo que es esta barbaridad? Oye, te voy a volverle. Es necesario un gran acuerdo nacional para devolverle la Asamblea Nacional al pueblo. Pobrecito, Dios me lo guarde. Pero fíjate lo que dice la nota aquí de Noticias 24. El presidente de COPEI, Roberto Enríquez, destacó este miércoles que el partido reivindica lo que fue el pacto de punto fijo. Esto no se ha atrevido nadie, ni Ramos Alú, jamás. Después que Chávez denunció el pacto de punto fijo, salió nunca. Ni Ramos Alú, ni ningún líder de AD, ni de COPEI, ni Eduardo Fernández, ni Caldera cuando estaba vivo, ni siquiera Carlos Andrés Pérez, ante Morice, salió a refutar a Chávez cuando denunció todo lo que fue la atrocidad del pacto de punto fijo, secuestrando la libertad y la democracia para ponerla al servicio de esos partidos y acabar con la disidencia política, desatar la peor y más brutal represión que se haya dado en toda Latinoamérica en el último siglo. Y entonces sale ahora este pobre hombre a defender el pacto de punto fijo como una gesta de sabiduría política para consolidar un sistema democrático. Pero pobrecito, vale. Este fue para la universidad, pero por el lado de afuera. Él le pasó por fuera a la universidad. Pobrecito. Fíjate tú lo que dice. Entendemos que ahora Venezuela es distinta, que plantearse un pacto de partidos políticos exclusivamente es absolutamente discriminatorio, excluyente, y es no comprender lo que está pasando en Venezuela. Entonces, o es chicha o es limonada. Entonces, ¿quiere un pacto o no quiere un pacto? El tipo dice que hay que hacer un gran acuerdo, que el pacto de punto fijo es lo más valioso, lo más importante de la historia, pero que no se hagan pactos. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? Que pobrecito, que ellos no están en la jugada. Yo personalmente, por ejemplo, que yo conozco mucha gente, yo conozco un gentío, y no conozco a nadie que sea copellano. O sea, lo que yo veo ahí, los cuatro viejitos estos cuando salen y dan la declaración en los lunes, pero eso no existe, viejo, eso ya no hay de eso. Fíjate que para los adecos es difícil, los adecos ya no hacen ni romería ni nada. De casualidad por ahí celebran el cumpleaños y en el sótano del edificio AD. Tampoco es que lo celebran allá, tú sabes, en la avenida Bolívar ni nada de eso como hacían antes. Nada de eso. Porque ellos saben que no tienen ya nada. Tú sabes lo que es que salga alguien ahorita y se pare un auto y dice, yo soy adeco. Lo linchan. Entonces eso son lo que llaman especies en extinción. Y este señor Roberto Enríquez, que tiene nombre de cantante más bien, yo no sé qué hacerle metido en la política, debiera aprovechar. Hubo un copellano, bueno, un hijo de un gran dirigente copellano, ahorita en este momento se me escapa el nombre, que después de viejo, enflusado y todo, disfrazado de copellano, con su flu gris y todo, se metió a cantante. Oye, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo. Pero entonces, incluso se vendía como que era un cantante juvenil y no sé cuánto. Y está claro, tuvo el éxito que tuvo mientras gobernaba COPEI y lo ayudaban ahí los ministros de COPEI y tal, para que el tipo tuviera cierta audiencia. Creo que sí tenía un nombre Enrique también, ¿no? Bueno, entonces lamentamos mucho pues esa declaración de este señor. Vamos a tratar de... ¿Cómo quiere que haga? Pues? ¿Cómo quiere que haga el programa si esta gente pone toda esta cosa como noticia? Y bueno... Por cierto que estamos preparando un trabajo para el próximo lunes en el Correo del Orinoco. Vamos a ver si sale. Si no sale, yo me disculparé en su oportunidad. Sobre todo este asunto de lo del atentado terrorista o los atentados terroristas en París por el fanatismo religioso que es atribuido a los islamistas. Nosotros no queremos meternos en el asunto porque se ha dicho mucho sobre eso. Llama poderosamente la atención, traten de revisar ustedes para que vean. Todo el que ha escrito sobre el tema, de un lado o del otro, de los puntos de vista de la concepción de la sociedad, de los modelos políticos, religiosos, etcétera, todos arrancan por decir que no, mira, que no avalan en modo alguno nada de eso y que están en contra de los actos terroristas y tal. O sea, los tipos arrancan, todo el mundo hace ese aclaratorio sin que se le estén pidiendo, porque tú puedes hablar del hecho y tal sin que eso se convierta en una declaratoria de complicidad, ni mucho menos. Pero las cosas hay que examinarlas en su justa medida. Y ese trabajo hay que hacerlo, sobre todo en espacios como este, la Revolución Bolivariana. En Venezuela es de los pocos países donde se va a poder debatir sobre ese tema con entera libertad, porque el manejo que se está haciendo ahorita en Europa, y se ve que más que nada influido por el peso hegemónico de los Estados Unidos sobre Europa en este momento, hace que haya un comportamiento muy particular de todo esto. Ustedes probablemente lo habrán sentido, nosotros lo hemos seguido muy de cerca. Una de las cosas que nos llama más la atención es la sincronía, primero, de todos los mandatarios prooccidentales, proimperialistas, o en el menor de los casos, neoliberales, que se fueron de inmediato a París a marchar, solo ellos, porque las fotos aparecen ahí en un primer plano, pero cuando se ve el plano abierto, se ve que solamente ese grupo de políticos caminando ahí por la explanada de Champs-Élysées, allá en París, de los Campos Elíseos, y el pueblo no estaba por todo eso. Pero en la foto cerrada se ve una cosa que está alarmando al mundo entero, al mundo decente, al mundo pensante, al mundo consciente, por la hipocresía que traduce todo eso. Se ve una gente abrazada, marchando, no sé cuánto y tal, y son los protagonistas de los genocidios más grandes que se han dado en los últimos tiempos y que se están dando actualmente, como por ejemplo el premier Benjamín Netanyahu de Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu, Angela Merkel mismo, el mismo presidente Hollande, Sarkozy, que se les colió y se les metió por ahí entre las varas, lo habían tratado de colocar por allá atrás y el tipo se metió y se logró llegar hasta la primera fila cuando parece que no estaba autorizado para ello. En fin, una cantidad de dirigentes, Cameron, en fin, todos los dirigentes que son los que están al frente ahorita de todo el rebrote bélico que se está dando en el mundo para aplacar las economías emergentes, secuestrarlas y convertirlas, según su antojo, en economías rendidas al neoliberalismo. Pero llama poderosamente la atención, por ejemplo, este hecho, que yo es el que quiero comentar en extenso después en mi columna del Correo del Orinoco, que este lunes pasado, todos los diarios de España, sin excepción, cerca de 15 medios importantísimos para el mundo entero, el diario El País, el ABC de España, El Mundo, etcétera, todos esos medios titularon casi exactamente al calco, de la misma manera, utilizando el mismo esquema y además con el mismo término de la libertad. Todos hablaron de que hay que juntar esfuerzos por la libertad, luchar por la libertad, etcétera. Y resulta que lo que hubo fue un atentado terrorista. Entonces, los titulares tendrían que ser en función de la solidaridad contra el terrorismo o algo así. Pero ninguno habló de terrorismo. Todos hablaron en función de la libertad. Entonces, es como muy acomodado todo esto para el modelo que está tratando de avanzar los Estados Unidos hoy en el mundo y en el cual Venezuela tiene ahí mucho que ver. Por eso es que yo quiero hacer el comentario. Porque se trata de un fenómeno que está extendiéndose, está tratando de extender los Estados Unidos, que es el de la democracia de mercado, de libre mercado, que él denomina la libertad, pero solo única y exclusivamente si esa economía está rendida a los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas. De no ser así, entonces ese es un gobierno forajido y ese es un gobierno que hay que perseguir y, en último caso, derrocar. ¿Ustedes no se han dado cuenta del nuevo eslogan de el canal CNN, que después de que los Estados Unidos declara que va a empezar una nueva fase en las relaciones con Cuba y que va a empezar a abrir el bloqueo que tiene desde hace más de medio siglo contra esa isla, ha colocado como eslogan, allá vamos? Bueno, si usted relaciona eso, ese eslogan tan absurdo, tan inconexo, con las medidas que acaba de anunciar el gobierno norteamericano, que serán tomadas inicialmente en esta primera fase de apertura hacia Cuba, va a encontrar que tiene una lógica en función de lo que venimos hablando. Las medidas comprenden, en principio, que se podrá exportar a Cuba desde Estados Unidos materiales de construcción para residencias privadas, bienes para el uso de sectores privados de empresarios cubanos y equipos agrícolas para pequeños agricultores. Se autoriza la exportación comercial de ciertos artículos para el desarrollo de internet, óiganlo bien, en la isla, dispositivos de comunicaciones del consumidor, software, aplicaciones o hardware. Se permitirá que los cubanos en el exterior con residencia en la isla puedan abrir cuentas en bancos americanos. Las entidades financieras estadounidenses podrán prestar servicios y participar en transacciones financieras con individuos cubanos de terceros países, etcétera. Se podrá hacer envíos de dinero a Estados Unidos Unidos para proyectos humanitarios, remesas de donativos, sin explicar cuáles pueden ser ese tipo de donaciones. En fin, ¿cómo se ve lo que está planteado en este listado de lo que apenas estoy leyendo solamente unos cuantos puntos, que son mucho más extensos, de lo que está proponiendo como nueva relación con Cuba, los Estados Unidos? Es simplemente la búsqueda de instaurar su modelo de democracia de mercado para ir abriéndose campo con las transnacionales y controlar entonces en un futuro cercano la economía cubana bajo el signo del neoliberalismo. ¿Hacia dónde va CNN, que está diciendo en su eslogan simplemente CNN, allá vamos? Esa es la propuesta, así lo habíamos señalado nosotros cuando comentamos inicialmente esa apertura que de la noche a la mañana hizo los Estados Unidos, declarándole al mundo que había fracasado el bloqueo. En este momento en el que Venezuela está siendo atacada por los Estados Unidos, tal como está atacando también a Rusia y como está ya a punto de empezar también con ataques contra China, después de haber hecho lo mismo contra Corea, en lo que aparece de repente una cosa insólita de que Corea desde el más alto nivel y que estaría metida saboteando películas en Hollywood, una cosa absurda, casi simultánea con este extrañísimo atentado ahí en París contra una revista que es un panfleto insignificante por completo, que es ese Charlie Hebdo. Y la sincronía, lo primero que le trae a uno a la mente es ¿quién estará de verdad detrás de todo esto que es tan simultáneo y que además es coronado con esto de relanzar en el mundo entero con la mayor fuerza nunca vista antes en la historia? Porque en las torres del World Trade Center, por ejemplo, cuando se cayeron no fueron ninguno de estos presidentes para allá. La solidaridad internacional se dio igualita, pero no hubo este gran show mediático y político que se ha dado con este crimen, que nadie está diciendo que es menor porque son 12 y aquellos eran 3.000. Eso no es lo que yo pretendo decir acá. Lo que estoy diciendo es que es sumamente extraño que para esto sí hay esta movilización y luego es titulada solamente como una lucha por la libertad, como que ahí hubo un atentado contra la libertad y hubo un atentado contra una periodista que se metieron con Mahoma. Es un acto terrorista y hay que denunciarlo como acto terrorista. Pero más allá de eso, sí, está bien, es un atentado contra la libertad de expresión, pero no es que hay que rescatar al mundo porque está entonces preso de las tiranías y de la dictadura en contra de la libertad. Yo creo que ahí hay una sobredimensión que hay que revisar con mucho cuidado, sobre todo, insisto, cuando vemos cómo Venezuela está siendo entonces ahora amenazada con el discurso de que aquí no hay ninguna libertad, que aquí es un país forajido y que entonces libérame a Leopoldo López y déjalo que él tumbe el gobierno tranquilo, porque si no entonces yo te voy a invadir con los marines. Ese es el discurso y por eso debemos nosotros estar atentos a la evolución de todo este proceso. Creo que lo que está dándose es el inicio de una guerra, ya no de cuarta generación, sino de quinta generación, en la que Estados Unidos va a apostar el resto. Ahora que se ha venido abajo su economía y ha pasado a ser la economía china la número uno en el mundo, teniendo ahora como expansión a Latinoamérica, que es la región más promisoria desde el punto de vista económico de aquí a los próximos 100 años, como lo han dicho todos los análisis en todos los ámbitos del mercado económico internacional. Bueno, pareciera que Estados Unidos como que está empeñado en tirar el resto en esta lucha por la dominación planetaria. Vamos a seguir hablando de eso, pero por ahora les pedimos vamos a estar pendientes de la presentación de memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. Vamos a seguir respaldando el gran esfuerzo que le está haciendo, como lo hemos dicho, y vamos a seguir rodilla en tierra con el proyecto de patria que nos legó el comandante Chávez. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura.